Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Hola, muy buen día tengas y nuevamente estaremos juntos en este programa como cada semana. Quería aprovechar para saludar, por supuesto, a todos los que nos escuchan y en especial a la familia Herrera de Monterrey, que siempre nos manda saludos, a la familia Magaña de Los Ángeles, California, a Beatriz Rosado de Perú. En fin, muchas gracias por sus saludos y a todos ustedes por sintonizarnos en esta su estación. Y para comenzar, ¿sabías que en la Edad Media los bufones, es decir, todas aquellas personas que hacían reír con su ingenio, sus gracias o sus desgracias también, se les consideraba como auténticos sanadores del cuerpo? Y es que gracias a su contribución al humor de los habitantes en esas regiones, se dieron cuenta de que la risa realmente contribuía a la salud mental y emocional. Y es que, como le hemos comentado, al reírnos, relajamos prácticamente todo nuestro cuerpo, ya que nuestros movimientos se vuelven totalmente espontáneos y nos ayuda a prevenir las enfermedades y contracturas del cuerpo. Y bueno, ¿qué les parece si ahora nos vamos directo con esto de Enrique Iglesias, que está dentro del top 10 en compañía de Romeo Santos con Loco? Y regreso en unos momentos. Alúmbrale la noche a ese corazón desilusionado, a veces maltratado. No te perdonaré si me dejas solo con los sentimientos. Perdonaré. Ahora nos vamos directo con nuestras noticias más destacadas de esta semana y vuelvo en unos momentos. Iniciamos las noticias enviándoles un afectuoso saludo. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola José Ramón, muy bien, muchas gracias. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza les desea una excelente semana y damos inicio a la información. China. Los presidentes de China, Xi Jinping, y de Taiwán, Ma Yongyu, se reunieron tras 66 años de distanciamiento cuando los nacionalistas de Kuomintang se refugiaron en Taiwán al finalizar la guerra civil y la llegada del Partido Comunista a China en 1949. Manifestantes quemaban fotos del presidente Xi Jinping llamándolo dictador y de Ma Yongyu llamándolo traidor. La mayoría de los analistas pronostican para el mes de enero la caída del partido Kuomintang en las elecciones por este acercamiento con el Partido Comunista. Los lujos de los hijos de China. Wang Xikong, el único hijo del hombre más rico de China, sigue llamando la atención. El pasado Halloween logró desembolsar hasta $30,000 en bebidas y alimentos durante una noche en un club nocturno del famoso barrio de San Litun, en Beijing. Hoy día en China hay una brecha muy grande entre los hombres más ricos del mundo y la pobreza extrema, especialmente en las zonas rurales. Internacional. Con el fin de reducir la intensidad del conflicto armado en el país, el líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Rodrigo Londoño, anunció la suspensión de la compra de armas. Dijo que la instrucción fue emitida el 30 de septiembre de este año con un mensaje de Twitter dirigido a Juan Manuel Santos, el presidente colombiano. El pasado 23 de septiembre, Santos y Londoño se dieron la mano en un histórico encuentro donde anunciaron un preacuerdo sobre un eventual posconflicto. Además del compromiso realizado en diciembre de 2014 de recibir 10,000 refugiados sirios, Canadá se compromete a recibir otros 25,000 hasta fin de año a través de programas humanitarios. Antonio Guterres, alto comisionado de la Agencia de la ONU para los Refugiados, calificó la iniciativa del gobierno canadiense como un enorme gesto solidario hacia el pueblo de Siria y sus países vecinos, a la vez que urgió a otros países a seguir esta iniciativa. UNICEF advierte que como consecuencia del fortalecimiento del fenómeno meteorológico El Niño, unos 11 millones de niños en el este y sureste de África se encuentran en riesgo de contraer enfermedades y padecer hambre y falta de agua. En declaraciones a la prensa en Ginebra, Christophe Bouliracq, portavoz de UNICEF, consideró que además de los riesgos de muerte y lesiones, El Niño podría conducir a significativos incrementos de enfermedades como malaria, dengue, diarrea y cólera, con consecuencias muy adversas a menos que las comunidades afectadas reciban el apoyo necesario. El Niño también está causando sequías e inundaciones en partes de Asia, el Pacífico y América Latina. Una consecuencia del cambio climático es el derretimiento de los mares glaciares, causando aumento en el nivel del mar. Se han realizado cálculos y simulaciones con los cuales se ha podido ver que varias islas, debido a su altitud, están en peligro de desaparecer en las próximas décadas. Algunas de estas son famosas islas paradisíacas, la mayoría con gran afluente turístico y de vasta extensión, como las islas Fiji, las islas Kiribati y las islas Maldivas. Otras islas serán afectadas alrededor del planeta, pero es imposible conocer la cantidad ya que muchas no están habitadas. A fin de beneficiar el mantenimiento y reparación de satélites en órbitas lejanas, la NASA se encuentra desarrollando naves espaciales robóticas autónomas que serán guiadas por científicos expertos en sus instalaciones terrestres. Las principales funciones de estos robots, que actúan como ojos robóticos, son solucionar anomalías, trabajar sobre los impactos de micrometeoritos, así como realizar trabajos de reparación satelital a partir de teleoperación. Los paneles solares que generan energía renovable no están absorbiendo tanta luz como se debería. Científicos de la Universidad Tecnológica de Michigan, Estados Unidos, plantean que las separaciones existentes entre las filas que dividen dichos paneles se puede aprovechar también con la luz que incide en el suelo al reflejarla hacia los paneles solares, para lo cual se deberán instalar reflectores en esos espacios vacíos, sirviéndose de modelos matemáticos comunes. Aunque pareciera contradictorio, recientes investigaciones sugieren que personas obesas que tienen síndrome metabólico padecen de una inesperada necesidad de una mayor cantidad de vitamina E que la que niveles normales sugerirían. Su peso excesivo y otros problemas causan un estrés oxidativo que, aunado a esta deficiencia de vitamina E, podría agravar muchas enfermedades, incluyendo dolencias cardíacas, Alzheimer, diabetes y cáncer. Por desgracia, la guerra en Siria ha dejado una gran devastación en todos los sentidos. Por este motivo, un grupo de 40 voluntarios en Damasco comenzó a recoger libros que han ido quedando en la localidad con la finalidad de preservarlos y, en el caso de que se sepa la procedencia del mismo, debido a marcas con el nombre del propietario, devolverlos. Hasta el momento se destacan obras como Cien Años de Soledad y El Quijote. Deportes. Se afirmó en esta semana que existe un sistemático dopaje en el atletismo ruso y que, de confirmarse, podría dejar fuera a los atletas rusos de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. La Agencia Mundial Antidopaje suspendió de forma inmediata cualquier actividad de análisis de orina y sangre que pudiera realizar el Centro de Antidopaje de Moscú, así como la sugerencia de retirarle la certificación a ese laboratorio. Es todo en noticias y lo invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos Laura Espinosa y José Ramón García para Sonido de la Esperanza. Y siempre me pregunto, ¿cuál es el potencial de un ser humano? Me refiero, ¿qué tanto puede lograr o hacer si se lo propone? ¿Cuántas personas conocemos que tengan resultados de acuerdo con este potencial infinito? Muy pocas, ¿verdad? Ahora hay que preguntarnos, ¿cuál es la respuesta a esta diferencia entre resultados y potencial? La respuesta es definitivamente las creencias. Es por ello que hoy quisimos invitar a una compañera y amiga que siempre está con nosotros y que nos hablará esta vez acerca de las creencias en nosotros mismos, y vuelvo en unos momentos. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buen día tengan todos ustedes. Gracias por conectarse a esta su estación de radio. Los seres humanos, al nacer, nuestra mente está limpia y conforme vamos creciendo nos vamos llenando de conceptos adquiridos. Y uno de los conceptos que adquirimos son las creencias. Y para hablar sobre este tema está con nosotros Luz María Haro. Muy buen día, Luz María. Buen día, Alma. Buen día a todos. Has dicho bien que vamos adquiriendo, conforme vamos creciendo, ciertos hábitos y ciertas creencias que nos van haciendo ser como somos. Creer va de la mano de la fe. La creencia se vuelve para nosotros una verdad. Por eso es muy difícil hacer cambio de creencias o cambiar las creencias, porque estamos convencidos de que es una verdad. Este tema es muy amplio, porque los seres humanos nos hacemos de creencias que son bastantes, que nos han impuesto o enseñado nuestra familia, nuestro entorno, educación y nuestra cultura. Por eso es que lo vamos a dividir en dos partes para poderlo hacer un poco más explicado. Entonces, las creencias es creer lo que me dices, porque yo creo en ti. Entonces, los seres humanos tenemos pensamientos con convicción. Esa es nuestra mente consciente. Estos pensamientos con convicción nos generan creencias que influyen en nuestro comportamiento, lo cual atrae nuestras circunstancias. Nuestras creencias es lo que está en nuestra mente inconsciente. Nuestro comportamiento somos nosotros mismos, y lo que hace nuestra circunstancia es nuestra experiencia. Cuando hay una respuesta basada en las creencias, se presenta cualquier situación que da paso a las creencias que nosotros tenemos. Luego entonces tenemos una respuesta ante esa situación, que para cambiar la forma en que nos sentimos, debemos cambiar nuestras creencias. Y ahí empieza el conflicto, porque mis creencias no son las mismas que de la otra persona. cada ser humano tiene sus propias creencias. Entonces va a empezar la lista de la regla popular o lo que se cree, lo que es común, y vamos a dar otra que es la regla opuesta a esa creencia, para darnos cuenta de cómo podemos cambiar y hacer nuestra vida más ligera, más liviana, más fluida. La primera creencia para superar una situación en nuestra vida e ir al frente, tenemos que aprender nuevas habilidades. Eso es lo que dice la regla popular. La regla opuesta es: para superar una situación en nuestra vida e ir al frente, primero debemos desaprender lo que nos está limitando o frenando muy a menudo. Esto por sí mismo hará desaparecer esa situación. Desaprender. Vamos por la vida aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo. Y llega un momento en que tenemos que desaprender para volver a aprender. El punto número 2, ¿cómo trabaja la mente? No tenemos control sobre nuestras circunstancias. Regla popular. La regla opuesta es: podemos traer cualquier circunstancia que deseemos simplemente cambiando nuestras creencias. Simplemente. Ese simplemente no es muy simple, simple que digamos. ¿Sí? Punto número 3. Nuestro sistema de creencias. Tengo que verlo para creerlo. Lo contrario es: tengo que creerlo para verlo. Cada persona percibe su propia versión de la realidad según sus creencias. Entonces, primero creo y luego veo. Pero todos, regularmente, primero veo y luego creo. Punto número 4, el poder de la percepción. La regla popular menciona: lo que determina si aceptamos algo como real o no es la autenticidad del suceso. Y la regla opuesta es: lo que determina si aceptamos algo como real o no es nuestra decisión de creer en ello. La autenticidad del suceso es secundaria. Toma de decisiones. Yo decido hasta dónde lo que sucede me determina o no. El punto número 5 son buenas noticias y malas noticias. Que las noticias sean buenas o malas dependerá de la naturaleza misma de ellas. La regla opuesta es: la diferencia entre las buenas y malas noticias no estriba en las noticias mismas, sino en la percepción positiva o negativa que tengamos nosotros cada uno de ello. El punto 6 es camino al éxito. Tenemos que ser perfectos para alcanzar la perfección. La regla opuesta es: no tenemos que ser perfectos para alcanzar la perfección. La podemos alcanzar simplemente haciendo las cosas mejor que podamos de acuerdo a las propias circunstancias. Porque ya tenemos lo que se llama experiencia. Si ya experimentamos lo que no es correcto, intentaremos no volverlo a hacer. El punto número 7 es la manipulación. No podemos obtener lo que queremos a menos que pongamos nuestras emociones en ello. La regla opuesta es: podemos obtener lo que queremos sin tener que poner nuestras emociones en ello. Hay personas viscerales que en cualquier cosa que hacen ponen toda su emoción, toda su pasión, todo su empeño, no necesariamente todo, para poder ver frutos sin tanta secreción de estrés, de angustia o de frustración al no verlas realizadas. Tener un buen manejo de emociones. Vamos a un corte y regresamos. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. LaGranEpoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época. creada por periodistas chinos independientes. Desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales. La otra cara de las políticas opresoras. Temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Estamos de regreso con Luz María Haro, que nos está hablando sobre creencias. Continúa, por favor, Luz María. Sí, Alma, muchas gracias. Dentro del punto número 8, ¿qué significa suficientemente bueno? La regla popular indica, mientras que nuestras intenciones sean buenas, la gente debería valorar nuestros esfuerzos. La regla opuesta es, tener buenas intenciones es tan solo el inicio. Tenemos que aceptar que los demás tienen creencias distintas a las nuestras y también quieren que se les entienda. Porque buscamos el reconocimiento para mí, yo, el yo-yo, pero también debemos entender que las demás personas son buenas y también merecen un reconocimiento y se les tiene que entender. El punto número 9 es comunicar contra hablar. Y la regla popular indica, la gente debe escuchar cuando yo hablo. Lo contrario es, en escuchar a los demás, propicio que los demás me escuchen. Y se dé la comunicación. Comunicación asertiva, porque comunicación hay muchas. Aventar la puerta y patear es comunicarse. Pero esa no es una comunicación asertiva. No solo me tienen que escuchar, yo tengo que aprender a escuchar y en esa escucha puedo pedir se me escuche. El punto número 10, manejar las críticas. Y dice la regla popular, una crítica debe ser el reflejo de un aspecto desfavorable de nuestra persona. De otra forma, no nos hubieran criticado. La regla opuesta es, una crítica no es otra cosa que el reflejo de las de la persona que las emite. ¿Explico mejor? Cuando alguien me critica, yo no me debo dar por ofendida, porque lo que esa persona está viendo en mí es reflejo de ella misma. Y es muy común que si alguien me critica, saco las garras y a ver, ahora me aclaras este asunto. Al contrario, puedo ver con pena que la persona a través de mí debe conocerse. Es como un espejo. El acto reflejo de la persona que no acepta algo de mí, pero que es reflejo de ella misma. Sí, y también ver hacia adentro nosotros qué estamos haciendo para provocar eso, esa situación. Tal vez tenemos un poquito o mucho de lo que la otra persona está viendo en nosotros. Sí, sí, porque si nos lo critica, nos lo dice, es porque algo hay. Entonces, primero debo verme y al mismo tiempo comprender que la persona está viendo en mí alguna deficiencia de ella misma. El punto número 11, cuando nos convertimos en juez y parte. Nuestros juicios son comentarios sobre las ineficiencias de otras personas. El dedito acusador, que siempre estamos juzgando a los demás, ¿verdad? La regla opuesta es, nuestros juicios revelan más de nosotros mismos que de las personas que estamos juzgando, la contraparte de la anterior. Cuando me critican y cuando yo juzgo algo, estoy viendo en la otra persona, que es reflejo mío. El punto número 12 es el arte de la paz. Cuando nos disculpamos, estamos implícitamente admitiendo una derrota. La regla opuesta es, una disculpa es simplemente reconocer que tenemos ideas distintas. Porque creencias son eso, creencias impuestas, que luego se vuelven costumbres. Y esas creencias nos han dado la oportunidad de salir adelante, de creer, de tener fe y confianza. Y hemos llegado hasta donde estamos hoy. Pero hay un momento en nuestra vida en que esa creencia tal vez ya no es útil. Y es cuando debo cambiarla. Y si yo analizo la parte opuesta, puedo ver que que es más sencillo y más llevadera la vida. Aquí terminamos y concluimos esta primera parte de creencias. Como ven, amigos, todas estas creencias, algunas son buenas, algunas no tan buenas. Y si realmente queremos avanzar en este camino de crecimiento, debemos de hacer algunos cambios en nuestra vida, en esas creencias. Haciendo pequeños cambios en nosotros, los demás podrán hacer sus propios cambios. Es el eco o la piedra que cae en el lago y hace su onda, expande. Cambio mis creencias para bien mío y al mismo tiempo puedo ver o percibir que las otras personas también pueden hacer sus propios cambios. Sin miedo, haga el viaje al autodescubrimiento, cambiando de a pasito en pasito las creencias, creciendo en la intención de ser una mejor persona. Y la próxima vez hablaremos de la siguiente lista de creencias. Pues muchas gracias, Luz María, y te esperamos en otra ocasión para continuar con este tema tan interesante. Gracias, Alma, gracias a todos por su escucha, que tengan buen día. Ahora vamos con relatos de sabiduría que verdaderamente nos hará reflexionar acerca de nuestras creencias y también de cómo vemos la vida y las personas, y se titula Lo que pareces. Ahora vamos a Relatos de la Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. Después de varios años sin verse, dos amigos de la infancia se encontraron por casualidad y entablaron un diálogo. Al cabo de unos minutos, uno le preguntó al otro: desde tu punto de vista, ¿qué parezco? Dijo el primero: pareces un venerable Buda. ¿Sabes tú a mí qué me pareces? Me pareces un don nadie. En eso pasó un sabio por delante de ellos, se detuvo un instante y les dijo: el ojo solo ve lo que hay en el corazón. Tu amigo te veía como un Buda, lo que demuestra que tiene un Buda en el corazón. Tú, en cambio, le has dicho que parece un don nadie. Piensa, ¿qué es lo que tienes en el corazón? Este cuento me recuerda el dicho que dice que lo que expresa tu boca lo tiene tu corazón, y que cada quien ve con los ojos que quiere ver. Pienso que como tarea que tenemos hoy y siempre es que antes de pensar mal en los demás o en la vida, tenemos que pensar si eso es positivo para mi persona, y que muchas veces el juzgar no trae buenos resultados. ¿Qué piensas tú acerca de ello? Espero que nos escribas y me compartas a cabina@radiosoh.com. Y bueno, nuevamente nuestro programa ha terminado. Te invito a que por favor visites nuestra página web en www.radiosoh.com y compártenos qué temas quieres escuchar. Pero antes quiero despedirme con esta frase que dice así: las personas a las que atraes en tu vida reflejan las creencias que sostienes. Con esto me despido. Como siempre te deseo que la vida te bendiga. Mi nombre es Roberto Serrano y recuerda que tenemos una cita la próxima semana. Hasta entonces. Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org